entenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta Mondragón. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. La Flor del Antiloto, el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, luego de un pequeño cuarto intermedio, podría decirse que no hemos tomado, volvemos hoy, otro viernes, de 6 a 7, como todas las semanas, para comentarles a nuestros oyentes acerca de las últimas noticias universitarias, también de la provincia de Mendoza, del contexto nacional y también de Latinoamérica. Bienvenidas compañeras, ¿cómo andan? Muy bien, Lisandro, estamos todas bien acá. Yo soy Rosario y acá está Rocío. Rocío, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos oyentes? Sí, chicas, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy en este programón que tenemos preparado. Tenemos algunos temitas frescos de la semana pasada, anterior, que han estado sucediendo en la universidad. Ha sesionado el Consejo de la Federación. Uh-huh. Hay noticias, algunas buenas, otras ahí un poco que dejan mucho que desear. Algunas conductas un poco irrespetuosas, falta de protocolo por parte de algunas agrupaciones. Mañana vuelve a sesionar nuevamente el Consejo y también ha habido asamblea ordinaria, ha habido asamblea en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas. Uh-huh. Y también en la parte histórica tenemos algunas noticias. Días para conmemorar. Para conmemorar, en realidad, con respecto al golpe del 55 al general Perón. Uh-huh. Bien. Bien, me encanta porque tenemos de todo. Tenemos la cuestión histórica, tenemos la cuestión política, universitaria. La cuestión universitaria. Y hoy en la parte cultural va a estar de vacaciones, si se quiere, porque el compañero Iván Sansae, quien se estaba haciendo cargo de ese bloque, no va a poder venir hoy día. Le mandamos un saludo muy grande a Iván. Sin embargo, nosotros vamos a dar comienzo a este programa, La Flor del Antiloto. Creo yo, debiéramos empezar teniendo en cuenta que estamos en septiembre y que han pasado muchas cosas importantes para los argentinos en este mes. Debiéramos empezar con que hace muchos años atrás, en un mes como este, no para esta fecha, no, exactamente, sino 16. Para la semana, un 16, sí. Pero el movimiento nacional comandado por Juan Perón era derrocado por un golpe de Estado cívico-militar que mal llamado luego fue por los mismos hacedores del golpe como Revolución Libertadora. Sin embargo, para la lengua popular siempre fue conocido como la Revolución Fusiladora, debido a los fusilamientos que justamente llevaron adelante los generales Lonardi, Aramburu, Rojas, el contraalmirante Rojas, etcétera. En los basurales de León Suárez, muchos trabajadores, incluso algunos generales que se levantaron, y al pueblo en general le fue extirpado la alegría y la esperanza a partir del 55. ¿Qué tenemos para comentar acerca de esto? Porque hay que hacer una relación política, si se quiere, entre lo que pasó en 1930 con el golpe de Irigoyen, que ya lo charlamos en este programa la vez anterior, en lo que le pasó al general Perón, y qué es lo que está pasando hoy en día en el movimiento nacional. Hay una serie de notas en la revista Integración Nacional, los invitamos a que la lean también por internet, en donde hace referencia estas notas a los idus de septiembre. Tiene toda una historia, el por qué llevan este nombre, los idus de septiembre, en donde se conmemora el golpe Irigoyen y el golpe a Perón. Sí, en realidad lo importante es ver de dónde viene esta frase, de Ius de septiembre, porque usted sabrá, y si no lo sabe, le comentamos, la famosa frase de los cuídate de los Ius de marzo es de una obra de el reconocidísimo Guillermo Shakespeare. O sea, William Shakespeare. Shakespeare para los amigos, pero aquí le decimos, ¿qué hace Shakespeare? Guille, ¿qué saben todos ustedes que es uno de los grandes maestros de la literatura universal? Y haciendo en una de sus obras, retomando la historia de lo que fue el amorío entre Cleopatra, Julio César, Pompeyo, la hija de Julio, Julia, esposa de Pompeyo, la batalla de Farsalia, del lago Trasimeno, etc., llega en algún momento de la historia a contar la muerte del gran Julio César. Usted sabe que Julio César fue dictador de la República Romana, si se quiere, dictador, no en con el concepto que hoy entendemos de dictador, sino de como lo entendían los antiguos romanos, y llegó a ser el paso previo o el puente entre la República Romana y el Imperio Romano. Luego su sobrino Octaviano, luego conocido como Augusto, será el primer emperador de Roma cerca del año 30 a.C. y empezará a vivir la Roma antigua un momento de esplendor, quizás de lo más grande que haya sido conocido en el mundo occidental. No importa todo esto, sino que pero William Shakespeare, en su obra, cuando cuenta cómo muere César, que usted sabe que fue asesinado Julio César en el Senado romano por sus ex compañeros, si se quiere, se encuentra Julio César caminando por la calle y se cruza con un viejo medio mago, así, y le dice el viejo: cuídate de los Ius de marzo. Los Ius son en el antiguo calendario romano una época del año, creo que los primeros 15, la primera quincena, o algo por el estilo, o las primeras 3 semanas, no importa, tenían esa denominación. Cuídate de los Ius de marzo, y le dice: ya verás por qué. César, que era un grosso, pecaba a veces de soberbio, debido a que había construido mucho poder, y no le hizo caso a este viejo que lo advirtió, que se cuide de los Ius de marzo. Finalmente, un día, cuando ya habían empezado los Ius de marzo, ese periodo de tiempo, se cruza con el viejo y le dice: ya ves, han comenzado los Ius de marzo y a mí no me ha pasado nada. Y el viejo le responde: sí, pero aún no han terminado. Finalmente, Julio César entra al Senado romano y es acribillado y asesinado a cuchillazos justamente por los senadores de Roma, por todos aquellos que formaban el arco opositor a Julio César. Jorge Abelardo Ramo, un gran escritor, historiador y político de nuestra América, toma el concepto de los Ius para llevarlo a lo que le pasó al general Perón en 1955. Es más que nada un fatídico momento de la historia argentina en el cual simplemente, aunque se veía venir, no se lograron tomar algunas medidas correctas quizás en ese momento para poder evitar lo que luego sería el derrocamiento del movimiento nacional. Jorge Abelardo Ramo, con esa magnífica pluma, toma entonces esa expresión de la obra de William Shakespeare o de Guillermo Shakespeare, que hacía referencia a la muerte del gran Julio César, que era del Partido Popular de la Roma, no de los patricios, sino del Partido Popular, si se quiere. No era una división de partidos como en la actualidad, pero estaba con la gente, por eso lo querían mucho a César, al igual que el general Perón. Y finalmente son derrocados, uno asesinado y otro casi asesinado, porque a Perón le bombardearon la Plaza de Mayo, lo intentaron, hay que matar a Perón, era la consigna. Y luego del golpe, la consigna siguió siendo la misma, hay que hacer desaparecer al peronismo de la faz de la tierra. Entonces no se podía ni siquiera nombrar la palabra. Pero durante esos gloriosos 18 años de resistencia, usted sabe que en el único lugar donde se podía cantar la marcha peronista era en la cancha de fútbol. Porque se juntaban las clases populares que asistían habitualmente a ver los partidos los domingos, y era el único lugar donde eran miles. Entonces la policía no podía reprimir, no podía hacer nada. Solamente en los partidos de fútbol aprovechaban los miles de obreros, hinchas de Banfield, de Lanús, de River, de Boca, de Avellaneda, es decir, de Racing o Independiente, y en ese momento podían cantar sin temor a ser reprimido la famosa marcha peronista. Es por eso que el Colorado Ramo utiliza esta expresión, los IDUS, y es por eso que en la revista Integración Nacional también hemos retomado la expresión que Ramos retomó de Shakespeare para explicar la muerte de César. Nosotros hemos hecho lo mismo, pero hemos usado los IDUS de septiembre, no solamente para hablar del derrocamiento de Perón, sino también para hacer lo propio con la caída de Irigoyen. Entonces nosotros creemos que el mes de septiembre es un mes raro, no podemos decir fatídico ni malo para los argentinos, porque han pasado otras cosas. Por ejemplo, en el mes de septiembre se consagró el voto femenino de la mano de la señora Eva. Hoy 23, hoy 23, exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es permanentemente retomar aquellas cuestiones de la historia, no dejar un solo día sin recordar qué fue lo que pasó en el tiempo, porque, como decimos en este programa, solamente el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras nos hará probar el sabor de la libertad. Entonces, necesariamente nosotros retomamos y recordamos esto para ponerlo sobre la mesa y comentar qué es lo que nos parece. Bien. ¿Qué más tenemos para decir de esto, Rosy? Bueno, más abocado al histórico y no tanto esta lección de literatura, podría decirse, que nos dio Lisandro. Inspirado. Y estaba así, viene inspiradísimo ahí, maniobrando. Es que me gustan mucho los romanos. Cuando los romanos me vuelvo loco. Se pierde. Sí. Bueno, luego de este golpe que nuevamente le hace, este golpe de dictadura cívico-militar, como mencionaba Lisandro, por parte de Lonardi y Aramburu, que ya se venía planeando en las internas del ejército, esa parte del ejército que no estaba del lado de Perón, que era un poco más de la derecha, podría decirse, viene planeando este golpe, y una vez concretado, Perón debe exiliarse, es proscripto el peronismo durante 18 años en la Argentina, pero luego Perón dirá desde España, desde el exilio, que esta revolución, este golpe, o refiriéndose a estos que lo traicionan, una frase muy conocida, que la fuerza es el derecho de las bestias, menciona. Y para catalogar a estas personas que estaban en la rosca con las potencias exteriores, con Inglaterra, siempre con los intereses de por medio de querer tomar los recursos nacionales y sacarlos al exterior, expropiarlos, ponerlos en manos de los privados, que tristemente hoy también sigue siendo lo mismo. Por eso Perón lo llama luego como la cuarta invasión inglesa a este golpe del 55, porque nuevamente es derrocado un gobierno popular y se vuelve a poner a la Argentina y a nuestros recursos en manos de los ingleses, en manos extranjeras. Luego él mencionará, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, en un discurso o en una carta que escribe, en una nota en el exilio, dice: ante la incredulidad de propios y extraños, nacionalizamos, comprando y pagándoles los transportes, puertos, teléfonos, silos y elevadores, frigoríficos, servicios de gas y energía, el Banco Central. Creamos la flota mercante, que llegó a ser la cuarta del mundo, y dimos al país transportes aéreos, industrializamos la nación, facilitando la instalación de industria pesada. Asimismo, fabricamos gran cantidad de maquinarias y automotores. Así logramos la independencia económica, arrojando por tercera vez al invasor británico. Esto dirá Perón y luego de este golpe retrocede todo totalmente, se vuelve todo a manos extranjeras y más adelante ya, de cerca de los 90, nos adelantamos un poco, se perderá totalmente por completo hasta hoy, que se recuperó algo y nuevamente en las manos de este personaje que dices que funge de presidente, volvemos a entregar los recursos y todo lo que lo nacional y lo que nos cuesta a los argentinos día a día. Sí, ahí es interesante marcar ciertas cuestiones importantísimas y fundamentales para entender lo que está pasando hoy en día. En el 55, luego del golpe de Estado, al poco tiempo del golpe de Estado del 55, la Argentina entra al Fondo Monetario Internacional, cosa que antes Perón se había negado rotundamente, porque entendía que este Fondo Monetario era un mecanismo de financiamiento errado, si se quiere, porque contraía deuda con los grandes potencias imperialistas, sobre todo con Estados Unidos, luego del acuerdo de Bretton Woods, en donde se crea el Fondo Monetario Internacional, y era básicamente arrodillarse a sus pies, cosas que están pasando hoy en día. No sé si se enteraron la semana pasada que el Fondo Monetario vuelve a hacer un monitoreo en Argentina después de mucho tiempo. Una de las causas por la cual Néstor Kirchner, en su único gobierno, le paga toda la guita junta al Fondo Monetario es para decirle, bueno, váyanse, no nos molesten más, ya le hemos pagado lo que le debemos, que lo hace con reservas del Banco Central de la República Argentina, y les dice, bueno, listo, ahora no me rompan mal los quinotos, déjenme llevar adelante una política económica de acuerdo a los intereses de los argentinos. Y más o menos eso fue lo que pasó durante los 12 años anteriores. Luego, en el 55, el general Perón... en el 57, dos años después de ser derrocado, el general Perón escribe un libro llamado Los Vendepatria. Y en él explica, con lujo de detalles, ciertas cuestiones que el oyente deberá determinar si se parece o no a la realidad actual. Primero, explica Perón que el gabinete de aquella época estaba formado por los grandes ministros, los grandes empresarios de empresas multinacionales que se habían afincado en el país, o de empresas vinculadas a la alta industria o el mundo de las finanzas en la Argentina. Entonces, hay un paralelismo con la ceocracia de la cual se habla hoy, en la que prácticamente los distintos ministerios de la República son manejados por los CEOs, los grandes CEOs de las más importantes multinacionales a nivel mundial. Luego, Perón, luego de denunciar esto con nombre y apellido, uno por uno, los va mencionando. No recuerdo yo ahora los nombres, Berrier, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Luego, quien le va a hacer el plan económico a la dictadura va a ser Raúl Prebisch, que ha pasado, como ha zafado en la historia oficial, si se quiere, como un desarrollista, un gran hombre intelectual de la economía, del desarrollismo de la CEPAL, cuando en realidad le hizo el programa económico o prestó la firma para hacerle el programa económico a la Revolución Fusiladora y otras tantas cosas más que tiene, como haber participado en la creación del Banco Central con capitales ingleses. Más allá de eso, a lo que iba es que Perón denuncia que el plan económico de la dictadura estaba basado en un ajuste brutal al pueblo trabajador, en la licuación, si se quiere, de los salarios reales y la caída del poder adquisitivo, en la entrega de los frigoríficos a capitales ingleses y todo lo que es el trust de la carne para beneficiar a los mercados ingleses, en el endeudamiento externo y en un montón de cuestiones más en cuanto a la economía que eran justificadas, mire usted lo que es la historia y lo circular que es el tiempo. Para todos aquellos que creen que es una línea del tiempo, en realidad otra forma debe tener, porque las cosas parecieran repetirse. Mire usted, fíjese que Perón decía que la dictadura hacía todas las medidas económicas que hacía justificándose en una pesada herencia. Hay un capítulo que Perón escribe y dice una crisis que la dictadura había provocado, una crisis, no heredado una crisis. ¿Por qué? Porque los ministros de economía de la fusiladora decían tenemos que recortar porque antes se gastaba mucho. Los argentinos se habían acostumbrado a consumir de una forma que no era común. Fíjese si tiene esto algún parentesco con la frase de Frigerio, no, de González Fraga, diciendo acá la clase media se creyó durante 12 años que podía cambiar el auto e irse de viaje al exterior y cuestiones por el estilo. Entonces digo, lo importante es tratar ver los paralelismos que hubieron entre aquel golpe del 55, cómo quedó el movimiento nacional en el 30, a eso es lo que queremos ir. Ese es el análisis que queremos realizar en el programa. ¿Cómo quedó el movimiento nacional en el 30 con la calle de Irigoyen, que fue su primera expresión en el siglo XX? ¿Cómo quedó el movimiento nacional en el 55 con la caída del general Perón? ¿Y cómo hoy, a través de las urnas, porque Mauricio Macri es innegable que ganó a través de las urnas, y aunque quiera imponer el plan de las botas por los votos, es innegable que lo ha hecho por los votos y lo está haciendo por los votos? Entonces uno no puede decir la dictadura de Macri. No, porque ha ganado democráticamente, ha ganado con los votos, ganó con la mayoría de los votos de los argentinos. Sin embargo, el movimiento nacional hoy también está pasando por una situación compleja. Y eso es a lo que queremos ir nosotros, a tratar de determinar cuáles son las causas por las cuales el movimiento nacional está atravesando la crisis que decimos y cuál puede llegar a ser la salida. Porque siempre se vuelve más tarde que nunca o temprano, no importa, pero siempre se vuelve, y el movimiento nacional va a volver a ocupar el rol que le merece en la conducción de la política argentina. Eso es lo que nosotros queremos ver, trazar los paralelismos entre el 30, el 55 y el 2016. No sé, ¿qué te parece, Rosario Cobur, y todo esto? Estaba muy casada. Sí, quiero que hable la compañera. Diga algo. Creo que es innegable la relación que existe entre el 55 y ahora, sobre todo con el tema del movimiento popular que ha sido restringido a una parte de oposición o resistencia, si se quiere. Creo que es necesaria la lucha, y creo que no nos podemos quedar callados porque este fusilamiento de nuestros derechos no puede ser tolerado pasivamente. Uh-huh. Así que, ante todo, la memoria, y ante todo recordar estas cosas, porque no podemos hacernos que no pasó y olvidarnos. Solo en conociendo el pasado encontraremos las claves para ver cuáles son las decisiones a tomar, para ver cuál es el camino a seguir. Esto es así y siempre ha sido así. Nosotros queríamos además invitar a todos nuestros oyentes a que hoy se acerquen, si así lo desean, a el salón del gremio Los Gráficos, del gremio de los gráficos de aquí de Mendoza, que está en la calle Patricia Mendocinas, entre Barcala y Godoy Cruz. ¿Por qué? Porque allí justamente hoy, con unos choripanes y un vino, será recordado justamente estas cuestiones que estamos hablando, de los idus de septiembre, de la caída de Irigoyen, de la caída de Perón, y sobre todo se discutirá cuál es la situación actual del movimiento nacional y cuál es el camino a seguir. Parece ser, por las últimas noticias, por lo que hemos visto hacer algunos referentes políticos importantes, como Cristina, incluso, que la clave está en el movimiento obrero y el movimiento estudiantil organizado. Parece ser que la unidad obrero-estudiantil se hace más necesaria que nunca. Parece ser que los sectores más dinámicos de la sociedad argentina son la llave para terminar con este gobierno de la seocracia, que no ha hecho más que licuar los sueldos de los argentinos, hacer caer su poder adquisitivo, concentrar la riqueza en pocas manos, extranjerizarlas luego. Ayer se conocieron los Bahamas Leaks, que son un apéndice de los Panama Papers o lo que fuese, son también un conjunto de documentos revelados por la Agencia Internacional de Periodismo e Investigación, ICIG, por sus siglas en inglés, en la que vinculan nuevamente al presidente con... De la Rúa. Y a De la Rúa también, al hijo de De la Rúa, lo vinculan con fugar capitales y evadir impuestos mediante cuentas offshore en distintos paraísos fiscales. Eso es lo que se va a discutir hoy en día, así que los invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen, si quieren, a pasar un buen rato, a comerse un chori, a tomarse unos vinos, y luego seguramente de una vez que terminen los discursos, en donde se presentará hoy la fórmula de unidad del peronismo en Mendoza, y asistirá Omar Félix y Rigi de Lavalle, que de acá tenemos una lavallina, después nos contarán acerca de Rigi. Se va a presentar la fórmula de unidad del peronismo aquí en Mendoza, y luego se comerá algo y más tarde habrá música, se armará un bailongo, lo que fuese. Todos aquellos que quieran pasar un buen rato son invitados hoy a las 9 de la noche al Salón del Gremio de los Gráficos entre Barcala y Godoy Cruz, la calle Patricia Mendocinas, es esa que está adoquinada enfrente del BEA. Sin más que decir, por el momento nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con esto que es la flor del antiloto. Pero no por ello dejo de insistir en catar las mieles del fruto prohibido. Aunque en adelante pago en efectivo. La tercera muerte fue en extremo grave. Le dejó secuelas en el corazón. Llegó por la espalda de la mano suave, con alevosía y premeditación. De aquella que amaba y a quien tanto quiso, le quitó las llaves y lo echó del piso. La cuarta reposa bajo los cascotes de lo que fue un día el muro de Berlín. Un quinto cadáver se ahogó en el escote turbulento de Juanito el Andarín. Etiqueta negra. Y por quinta vuelta le llamó la muerte y él no abrió la puerta. Sexta muerte le llegó cortada en una papelina, primera edición. No fue menos muerte por ser anunciada, ni fue menos grave por ser de salón. Y aunque nadie daba un duro por el tipo, Martínez tampoco entregó el equipo. Persona el propio ángel de la muerte, furioso y curioso a enfrentarlo fue. Y canta con alegría que inmotan los tambores y resuenan por la vida. Lo que se siente. Nunca existió un tema de soberanía en las charlas informales con la primera presidenta. Nunca existió el tema de soberanía en las charlas informales con la premier inglesa. Se suma y me parece que es importante lo que el presidente hizo. Ah. Nunca existió el tema de soberanía en las charlas informales con la premier inglesa. Se suma y me parece que es importante las declaraciones de nuestra canciller, digo, de Malcorra, quien plantea que se desdijo, ¿no? Desdijo al propio presidente. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Volvemos a La Flor del Antiloto, el programa del Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y ahora vamos a tener que hablar necesariamente, aunque hayamos redundado mucho en el tema, pero es importante que lo hagamos porque hoy el movimiento estudiantil, por lo menos en la provincia de Mendoza, está abocado principalmente a lo que está pasando en el Congreso Extraordinario de la Federación Universitaria de Cuyo, pues este es el máximo órgano estudiantil, por lo menos en la provincia de Mendoza, y lo que pase mañana, como continuación de lo que ya pasó hace dos semanas, es necesario que sea contado en un programa de estas características. Rosario. Buenas tardes, compañeros. Como es de público conocimiento, sí, el Congreso Extraordinario de la FUC se desarrolló en la Facultad de Educación Elemental en Ciudad el día 10 de septiembre. Contó con la presentación de varias agrupaciones, entre ellas la Agrupación Universitaria Nacional, uh-huh, y, como todos conocemos, también los otros. Los otros. Digámoslo, la franja morada. Sí, sí, sí. Así que estuvieron haciendo acto de presencia ahí en el congreso. Fue un congreso un poco anormal, podríamos decir. Sí, sí, en realidad hay algunos acting de los suele producirse estas cuestiones de cosas. Sí, fue anormal el tiempo de duración, si se quiere. Claro. Vamos a comentarles que el congreso duró solamente media hora. Solo media hora, porque le decimos a los oyentes, así se hace la idea, el congreso en realidad empezó a las 9 de la mañana. Pero las acreditaciones, que se estiraron hasta las 6 de la tarde. Hubo entre ellos algunos inconvenientes con algunos compañeros de la Facultad de Ciencias Aplicadas. Sí, Ciencias Aplicadas a la Industria de San Rafael. Que con la acreditación, así que no se podían acreditar. Fue un desastre esa parte. Sí, sí, sí. Pero sobre todo hay que explicarle a los oyentes lo más importante. ¿Qué se logró y qué falta por conquistar? Uh-huh. Tenemos como nueva victoria la elección directa de nuestras autoridades. Uh-huh. Eso se logró conquistar con el voto hipócrita de la Franja Morada. Sí, voto hipócrita porque históricamente se han negado. Se han opuesto a la elección directa. Sin embargo, viendo que ya es inevitable y con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, como era inevitable, ya por la discusión política que se ha llevado adelante, tuvieron que ceder, digamos. Es que es inconcebible que votando a nuestros presidentes, a nuestros directivos en la universidad, tengamos que seguir esperando una elección indirecta de nuestros máximos representantes a nivel provincial. Exactamente, exactamente. Entonces, eso se logró conquistar y todavía queda pendiente en la agenda de temas la cuestión de los centros de estudiantes de universidades privadas e institutos de educación superior, como es el caso de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua, como la del Centro de la Universidad de Congreso, entre otros. Nuestros compañeros de las facultades privadas hicieron un comunicado que lo leyeron en lo poco que duró el Congreso, en los que manifestaban su desacuerdo con la reticencia a incorporarlos, y fueron censurados. Fueron censurados. Es importante decirlo. Sí, sí. En medio de la lectura, digamos, de que estaban haciendo de la nota que habían escrito, que querían manifestarle a los estudiantes de las universidades públicas para que revean, si se quiere, el tema de la incorporación de las privadas. Militantes de la agrupación Franja Morada agredían y molestaban a estos compañeros de la universidad pública cuando iban leyendo. Y además, antes de que se les ceda la palabra, porque la presidenta del Centro de Estudiantes de Políticas, Mariana Abrego, estaba hablando y le quiso ceder la palabra a los de la privada con el micrófono. Bueno, ella también fue agredida, sí. Le intentaron sacar el micrófono de las manos, le sacaron el micrófono de las manos. Sin embargo, con una actitud política totalmente aplaudible, si se quiere, los compañeros de la privada pasaron y leyeron sin micrófono, pero tenían algo que decir y era necesario que sean escuchados ante tantos estudiantes mendocinos. Condenamos de este programa las actitudes fascistas. Fascistas. De la Franja Morada y pedimos que, por favor, en el próximo congreso podamos hablar. Obviamente, les comentamos a nuestro oyente que el congreso duró tan solo 30 minutos. En los que se llamó cuarto intermedio a discutir mañana. Mañana, es decir, se llamó un cuarto intermedio desde la presidencia de la... Presidencia no es presidencia. No es presidencia. La Junta Representativa. Exactamente. Se llamó a un cuarto intermedio para tratar estos temas en otro momento porque la facultad tenía que cerrar. Es decir, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estuvieron rosqueando permanentemente. Luego, de 6 a 6 y media, cuando se tenían que discutir las cuestiones fundamentales, no, que en media hora cierra la facultad. Bueno, ¿por qué no empezamos a sesionar a las 10 de la mañana? A las 11 de la mañana. Entonces, de esa forma, no tenemos los problemas que tenemos. Y si no, que sigamos afuera. Y si no, podríamos haber seguido afuera. El tema se levantó cuando se hicieron algunos planteos políticos. Qué miedo discutir de política. Qué miedo discutir de política. Ellos querían que todo se diera de forma muy monótona y burocrática para poder zafar, digamos, y no quedar en evidencia frente al estudiantado mendocino. Más allá de que salieron a propagandizar que gracias a la Franja Morada se había logrado la elección directa real. Bueno. ¿Y cuál era la de mentira? La de mentira parece ser la propuesta por la mayoría de los estudiantes, digamos, que era que vienen peleando por esto hace mucho tiempo. Mañana, como bien decía Rosario, se va a tratar estos temas nuevamente. En cuanto a la elección directa, es cierto, se va a conseguir la elección directa, pero falta reglamentar todo eso. ¿Es voto ponderado? ¿Es voto no ponderado? ¿Cuántos estudiantes votan? ¿Cuántos no? ¿Cómo son las...? Etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los otros puntos de la reforma del estatuto, también cada uno será un ítem aparte en el cual tardará horas de discusión para ver qué queda eso. Y en cuanto a la incorporación de las universidades privadas, también mañana irán estudiantes de las universidades privadas a hacerse escuchar. A ver si esta vez estos tipos ceden un poco y por lo menos rebaten con argumentos sólidos en la posición de los estudiantes de las universidades privadas, que simplemente dicen: nosotros somos estudiantes, igual que ustedes. Pagamos por doble ventanilla porque con nuestros impuestos mantenemos la educación pública y con nuestro dinero, nuestro sueldo también mantenemos la educación privada, que para colmo está controlada por grandes empresarios aquí en Mendoza. El caso de la Universidad de Congreso con Vila Manzano es quizás el ejemplo más, más contundente. Y para colmo no se nos da la posibilidad de agremiarnos junto a la federación, que moviliza a miles de estudiantes cuando quiere, moviliza cuando le interesa. Cuando le interesa, y ahora con elección directa, esperemos que así sea, moviliza a miles de estudiantes en la provincia y nos dejan a nosotros afuera de esto. Es una estupidez. ¿No será que aquellos que quieren dejar afuera, yo me pregunto, ustedes me dirán, ¿no será que aquellos que quieren dejar afuera los institutos de educación superior y a, la y a los centros de estudiantes de las universidades privadas son aquellos que tienen algún tipo de relación con los dueños de las universidades privadas? Los terrenos del Dalvian en disputa entre la Universidad Nacional de Cuyo y Vila Manzano y todas estas otras cuestiones nos invitan a reflexionar para quién jugarán ciertos actores políticos. Actores políticos, si quieres ponerle usted ese nombre. Entonces invitamos a todo el mundo mañana a las 12 del mediodía. En el BACT, en el complejo de la Universidad Nacional de Cuyo. Ajá. Es cerca de la Universidad de la Facultad de Ciencias Políticas, así que van a estar ahí los chicos. Sí, vamos a estar todos desde muy temprano. A las 12 del mediodía vamos a ir, aunque el congreso empiece a las 11. Pero nosotros hemos tomado la decisión de ir un poquito más tarde. Porque nadie va a las 11. Entonces, ¿para qué va a hacer madrugar a los otros? Bueno, vamos a ir a las 12 del mediodía. Y eso va a extenderse durante toda la tarde, seguramente. Así que están las compañeras más que invitadas. No hay excusa para no ir, excepto trabajar. Todo lo demás, el estudiante tiene que ir a discutir cuáles son los problemas de los mismos en un congreso. ¿Usted sabe lo que significa el congreso extraordinario en la FUC? No, no sé. Explíqueme. Por ejemplo, usted imagínese la Constitución Nacional. Es la ley máxima de la República Argentina. ¿Sí? Bueno, usted imagine luego que que esa carta orgánica sanciona los principios fundamentales que rigen en todo el país. Esa constitución fue sancionada en el año 1853, 1860 tuvo algunas pequeñas reformas, pero básicamente 1853, de la mano de muchos congresales que se reunieron en Santa Fe, para poder, en lo que era la Confederación Argentina. Es que, ¿sabes qué? Hay un problema, porque fue sancionada en una ciudad y fue promulgada en otra, entonces siempre se hace el problema con eso. Claro, claro. En la Confederación Argentina se sancionó básicamente la Constitución Nacional. Luego, cada vez que quiere ser reformada, necesita todo un proceso extraordinario, porque es muy importante, es como una, no se puede reformar como otra ley común. Entonces se convoca un congreso de reforma de carácter extraordinario, simplemente funciona para reformar eso y luego se disuelve. Una convención constituyente. Y luego, si se quiere, del acto de formar la constitución por primera vez, todas estas reformas son el acto político de soberanía política más importante que al cual puede acceder un ser humano en esta nación, si se quiere, o en la Argentina. Es decir, la ley más importante la formularon algunos tipos en algún momento histórico. Luego, reformar esa ley tan importante es un caso extraordinario, digamos, que se da cada muchos años y es importantísimo en la vida política del país. Usted sepa que el hecho de ejercer la presidencia de la nación, o ser diputado nacional, o ser juez, se desprende de esa ley fundamental. En la Constitución dice, va a haber presidente, en la Constitución dice, va a haber senadores, diputados, y en la Constitución Nacional dice, va a haber jueces. Si la Constitución no lo dice, no hay. Entonces, reformar la Constitución es más importante que ser presidente argentino, si se quiere. Pues uno depende del otro. Por eso el poder de hay uno que se llama poder constituyente, que es el de reformar la constitución, porque constituye los poderes del Estado, y el otro que se llaman poderes constituidos, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, dicho esto, de paso, ser el Congreso de la Federación es de muchísima importancia, porque reforma la ley fundamental con la cual se rigen los estudiantes de Mendoza. Luego, quizás ser presidente sea un segundo plano, teniendo en cuenta la importancia de lo que se va a discutir mañana. Usted, entiéndalo de esta forma. Usted está asistiendo a la Convención Constituyente del año 1860. Prácticamente usted se encontrará con Alberdis del año 2016, con, qué sé yo, Vélez Sarsfield o otros tipos, Ferrer, por ejemplo. Ojalá, esperemos. Ojalá, en realidad no va a pasar eso, pero se supone que si usted imagina un poco en su cabeza, está asistiendo a un acto histórico en donde se reformará la Carta Fundamental de la Federación. Entonces, le queríamos dejar esta invitación a todos los estudiantes. Recordá, Rosario, el mañana día y la hora. A las 11 en el BACT de la Universidad Nacional de Cuyo. Uh-huh. Están todos invitados a participar. Están todos invitados a participar. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos para tratar el último tema de esto, que es la flor del antiloto. Estás escuchando Radio Central. Bueno, último bloque, hablen ustedes de la asamblea. Pero hablen ustedes, yo no la hablo. La radio de los trabajadores. Sí, que fue. Yo no digo nada. Si ustedes no me enseñan, yo no hablo. ¿Quieren? Y volvemos con esto. Chao. Y nos vamos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La asamblea, ¿para cuándo se hizo la asamblea en marzo? Mujeres Unidas Podemos. Van a hacer las elecciones para que prevengamos la violencia. 25 de octubre. 25-26. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Primero en la calle, ¿qué tema pongo? A partir de la canción más hermosa del mundo. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo. Es que no me dejó la voz de Vámonos. Porque me lo puse. Sí, es que me arde todo. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Ya, gracias, los esperamos. No, sí, pero estoy poniendo la canción. Me avisen cuando te quedan, yo mientras tanto escucho. Esta es la de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Bueno, ¿cómo? ¿A mañana entonces? Por eso suena tan desesperada y bella la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo no sabe, casi nada, seguramente todos los años, acarrean los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida. Fecha de elecciones, presidente de la Junta Representativa, de la Junta Electoral. De mujer, se votó apoyar a que ratificar la decisión de la Comisión Directiva de Estudiantes de poner un encargado a sueldo. Se pasó balance de cada una y todas las secretarías y se propuso acompañar la movilización de los estudiantes de higiene y seguridad cuando esto se cielo, esta es la canción. Vamos, que nos quedan 5 minutos. Listo, brevemente, usted tiene que decir todo eso. Cuando quiera. No, mentira, yo le digo. ¿Quién presenta el bloque? Vamos, se sube a la cabeza. Yo te hago cuando yo te hago. Como ciertas bebidas se pega la desilusión. Estamos de vuelta en la Flor del Antiloto, el programa de la carrera de ciencia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y vamos a hablarles un poco sobre la asamblea ordinaria que tuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el día martes pasado. Así que Rocío nos va a contar los temas que tratamos. Bien, la asamblea ordinaria es obligatoria que se realice un mes antes de las elecciones de centro de estudiante. En esta asamblea se trataron los siguientes puntos: fecha de elecciones, presidente de la Junta Electoral. Después se agregaron otros temas más porque creemos que competen al estudiantado estar al tanto y participar y dar su opinión con respecto a temas que afectan a todos los estudiantes de la universidad y que afectan a la educación pública, como fue el arancelamiento de la carrera de Higiene y Seguridad, que ya lo hemos mencionado muchas veces en el programa, pero que siguen sin respuesta a los compañeros, por lo que se manifestó el apoyo a estos estudiantes en las medidas que ellos decidan tomar. La semana pasada se marchó hacia el rectorado, se presentó una nota. No le dieron mucha importancia, obviamente, no le dieron respuesta siquiera a los estudiantes. Lo único que han dicho es que los que están inscriptos en la carrera van a poder egresar, lo que no se garantiza la continuidad de la carrera. La continuidad de la carrera, o sea, se achica la oferta educativa de la Universidad Nacional de Cuyo. Otro de los temas que también se habló fue lo de la fotocopiadora de los estudiantes y el balance de las secretarías. Cada secretaría, cada coordinación de carrera presentó lo que ha realizado durante el año. Con respecto a la fotocopiadora de los estudiantes, hace 3 años que la fotocopiadora es pública, el banco de apuntes es de acceso a todos los estudiantes, pueden tanto tener la fotocopia de los estudiantes como ir y buscar en un pendrive las carpetas. Sí, sí. Se planteó, debido a que han habido reclamos por parte de los estudiantes de que algunas veces las copias no salían, o había demoras, no salían del todo bien, poner una persona que le dedique el tiempo necesario a la fotocopiadora para que funcione bien, un encargado general tanto de los horarios como de controlar que estén los materiales, los insumos para la fotocopiadora, si se rompe alguna máquina. Entonces se planteó esto y esta persona va a recibir un sueldo que va a ser mínimo, ni siquiera alcanza el salario para vivir mínimo vital y móvil, pero va a recibir una remuneración por este esfuerzo. Entendíamos también que esta persona debía ser una persona que para estuviera capacitada, que tuviera las aptitudes para estar en este cargo. Se planteó este tema, lo del arancelamiento ya lo presentamos, cada secretaría presentó sus balances, el presupuesto que hay desde la fotocopiadora, que se ha dado en becas, entre otras cosas. Es por eso que el 25 de octubre, entonces les recordamos, se va a llevar adelante la elección de las nuevas autoridades del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Perfecto, sin mucho más que agregar al informe de la compañera, nos vamos despidiendo de este programa. Los esperamos el viernes que viene de 6 a 7 para seguir tratando asuntos universitarios, mendocinos, argentinos, latinoamericanos y mundiales también, ¿por qué no? Así que les agradecemos a todos nuestros oyentes que nos hayan escuchado, valga la redundancia, y los esperamos el viernes que viene de 6 a 7 con esto que es La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe la libertad. Hasta luego. Y un billete de ida a ningún lugar. Mi jeta, mi bombín y mi buena pipa. Y me abrieron las ventanas de más acá. Nos paséis con la ley, dímelo en la calle. Le dijo qué sé yo a ciudadano que a falta de sustancia sobran detalles. De la estación de Francia ya sale el tren. ¿Qué queréis? Aprendí a malvivir del cuento, pintando autorretratos al portador. Si faltan emociones me las invento. La madrugada no tiene corazón, no tiene...